descubrí, yo descubrí que si me estiro para arriba puedo crecer, y si me hago chiquitito puedo desaparecer. Yo descubrí que también con una mano puedo volar, y la otra en la cabeza me ayuda a soñar. Yo descubrí que no solo con la boca puedo decir, porque todo el cuerpo sirve para hablar y sonreír. Yo descubrí que solo por la vida puedo andar, pero es mucho más hermoso compartir con los demás. Yo descubrí que todo lo que quiera puede pasar, y que todos nuestros sueños se pueden realizar.